consecuencias del patriarcado. La instauración del sistema patriarcal durante el periodo neolítico tuvo una serie de consecuencias iniciales, de tal forma que transformaron profundamente las relaciones sociales que hoy en día seguimos padeciendo. Esta dominación condujo a la instauración de un nuevo sistema social basado en la jerarquización y en el poder como dominación, es decir, el patriarcado. La primera consecuencia que tuvo el nuevo sistema fue el establecimiento de una división funcional entre los sexos. Los hombres se quedaron con el mundo exterior y sus funciones estuvieron asociadas a la defensa del grupo, haciendo que proliferaran las hazañas bélicas como canto épico de la masculinidad. Las mujeres se quedaron intramuros de las ciudades al cuidado de la infancia y de los hombres que no podían valerse por sí mismos, al mismo tiempo que se hicieron invisibles para la historia. La segunda consecuencia fue la aparición de la violencia como sustento de la dominación. La guerra fue la primera forma de violencia que se proyectó de diferente manera sobre los hombres y las mujeres. En los pueblos vencidos, ellas eran todos exterminados y ellas reclutadas como esclavas para la reproducción. Fue precisamente la esclavitud femenina el origen de la violencia contra las mujeres. Poco a poco, esta violencia ejercida inicialmente contra los pueblos enemigos se fue proyectando sobre los miembros del propio clan, siguiendo la nueva estructura social. Los hombres se enfrentaron entre sí jerárquicamente por cuestiones de poder, y las mujeres fueron forzadas física y psicológicamente bajo la dominación masculina, al privárseles de la capacidad de obrar y ser objeto de todo tipo de agresiones, sobre todo sexuales, fenómeno que sigue existiendo en plena actualidad en todo el mundo. Fue precisamente a través del ejercicio de la violencia como se mantendría el nuevo sistema social, violencia que inicialmente fue por los recursos y a la que pronto se le añadiría la violencia por el poder. La tercera consecuencia fue el nacimiento de la desigualdad social. La dominación masculina dio paso a una nueva forma de concebir a los miembros de una sociedad, el androcentrismo, es decir, la tendencia a poner al hombre como centro o protagonista de la historia y la civilización humana en detrimento de las mujeres, cuya importancia se rebaja o no se tiene en consideración, que haría de los hombres el punto central de la evolución humana y el modelo ejemplar de ser persona, que se erigiría como el representante de la especie y que por el mero hecho de serlo tenía la posibilidad de ocupar cualquiera de los ámbitos de poder. Finalmente, el resultado de estas consecuencias se refleja en las estadísticas, donde cada vez vemos números más altos o más bajos según el caso, en mujeres violentadas y asesinadas, en desigualdad laboral, profesional y salarial. Tan solo en 2021, en México se registraron 3.462 casos de mujeres asesinadas. De este total, 2.540 fueron víctimas de homicidio doloso y 922 sufrieron feminicidio, como se clasifica el asesinato de una mujer por razones de género o violencia machista. De la población económicamente activa en enero de 2022, las mujeres representaron únicamente el 39.1%, y en el ámbito profesional, de acuerdo con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, las carreras con el índice de feminidad más bajo en la UNAM son ingeniería mecánica y electrónica, con menos de 15 mujeres por cada 100 hombres. En cambio, las carreras con más mujeres son trabajo social, enfermería y pedagogía, con más de 300 mujeres por cada 100 hombres. Y hablando de desigualdad salarial, hay una brecha del 27%, es decir, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres perciben 73 pesos.